aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Un sensor, o si no un sensor, un colaborador, como ella lo explicó ahorita, un colaborador que represente los derechos del auditorio. Ah, sí, le escuché. Yo creo que estoy conforme con los logros de la revolución y que finalmente, con un espíritu verdaderamente, auténticamente revolucionario, pudo alguna vez decir: quiero ser un hombre socialista de izquierda y que se oponga a los desmanes y desmanes de este gobierno. Y sí, todo aquel mexicano que ha llegado al poder se ha corrompido. Y voy, evidentemente, a levantar mi bandera de oposición y soy un perredista. Órale, güey, éntrale. ¿Qué contraste? No, pues no. Corrupción. Corrupción y mentira. Periódico democrático auspiciado por el gobernador del partido contrario. Repartición de los saberes del instituto. Instituto de la Federación Federal Electoral. Federal Electoral, para que se lo clavaran en el sentido de echárselo a la faltriquera. Busca faltriquera, niña, porque creo que a las bolsas, pues, sí, se embolsaban el dinero. Y son una bola de sátrapas vividores. Sí. Evidentemente, no todos, pero los dirigentes sí. Veracruz es un ejemplo particular de ellos. Veracruz y el DF y pues todo, sí, donde están los terroristas. Muchos de ellos al servicio, sí, de un gobierno opositor. Claro. Evidentemente, salía de tú, si era posible que un gobierno de características alemanistas, ajá, estuviese manteniendo a los zánganos asquerosos de un partido de la del Partido Democrático, de la Revolución Democrática. Imposible. Bueno, entonces, todo eso, que es largo, pero nomás como ejercicio de estar friega y friega, y además no fregando, porque estoy diciendo pura verdad. Todo eso y los demás partidos vendibles, comprables, que se venden al mejor postor y ni trabajo les da venderse, buscando el hecho de que cuánto me das y ya si hay lana. Fíjate que encontré, después de la lana que me dices, encontré una convergencia. ¡Ay, qué madre! Y después de la lana que me ofreciste, ni trabajo me dio entrar contigo. Mira. Conste que aquí no se hace ninguna declaración No. No, ninguna. Son simples suposiciones. Sí. Hipótesis. En general, sí. No vayan a hacer, vayan a creer. Es en Egipto, ¿no, Jorge? ¿Eh? Es en Egipto. Sí, eso es en otra parte. Ah, bueno, pues entonces... qué bueno que Oye, me dijiste... Jorge, vamos a hacer una rapidísima pausa. En un minuto regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Números telefónicos en cabina 5518-7760 y Lada sin costo 01800-581-8248. Gracias, ya nos están llegando sus mensajes de texto vía celular. Adelante, Jorge. Estábamos hablando de que cuando hay alguna convergencia, pues ya pues aceptas el dinero y ya, ¿no? Todo esto para decirles a ustedes que el sistema de partidos políticos con un país corrupto y futbolizado no puede ser. Y tengo que decir algo acerca de la futbolización de la información en la actualidad, porque me parece muy, muy importante, trascendente. Y si quieren, no se los digo hoy, se los digo mañana, porque ninguno, fíjate lo que soy de vanidoso y de equipo, ninguno de los comunicadores lo va a detectar. Nomás acuérdame de apuntar aquí. Ya lo apunté, decir futbolización. Lo que otros cuates no van a decir. Ajá. Simple y sencillamente porque no se les ocurre. A ver, dime otra. Bueno, pues yo nada más apuntar en torno a Andrés Manuel, que para mí, desde mi punto de vista, se había tardado y yo no hubiera pedido licencia. Yo simplemente, desde que se vieron todos estos trastupijes y pues alianzas ya desde hace mucho tiempo entre Jesús Ortega y el poder, pues yo hubiera dicho, ¿saben qué? Hasta aquí no podemos coincidir con un partido que se está vendiendo, ¿no? Yo creo que la confusión verdadera existe en que es imposible, la democracia arreglada y televisiva de México hace que a mayor propaganda y publicidad, sí, más garantizado está quien accede o accesa, como ellos dicen, con terminología de Walmart, accesa al poder. Se ha encontrado excepcionalmente, porque para eso sí hay ingenio en México, cómo nulificar todos los principios, apotegmas y normas de las cosas nobles de una nación. Para la democracia tenemos el IFE. Uh-huh. Para la ética y la moral tenemos nuestra corrupción. Para ser propicia a la corrupción tenemos el burocratismo. Y de esa forma llegamos a nuestra meta fundamental, que el que tiene más saliva traga más pinole. ¿Y quién tiene más saliva? Los detentadores del poder económico y del poder político. Por eso los partidos políticos en México valen para pultito gorro. Sí. Mientras la llegue al poder, no el producto de la democracia y de la y de la introducción de un sufragio o voto, no, sino aquel que haya invertido más en publicidad televisiva, que mete en la mente de los ciudadanos inadvertidos, y de los ciudadanos inadvertidos, pues ahí entramos todos y ya valimos para puritito, ¿verdad? Sí, pues fíjate, ahorita el que está tragando más saliva, bueno, es que está produciendo más saliva, pues son las alianzas, ¿no? Ahorita les está dando muy bien resultado, pero ¿cuánto les va a durar este efecto? Pues ya se vio en Oaxaca. En ese caso, si tú crees en alguien y ese alguien ha demostrado y ha dicho hasta la saciedad y ha puesto la mano en juego, y hay un pueblo, hay que ver cuándo dice Kimo Sabi, pero ahí he estado en el Zócalo. Sí. Pues yo sí creo en un Zócalo lleno, no acarreado, lleno. No es lo mismo lleno de acarreados que lleno, simplemente lleno. A mí me ha tocado verlo lleno. Entonces, no es compatible un partido político y sus maquinaciones, utilizo expresamente ese término, maquinaciones. Eso, maquinaciones en el diccionario mío es igual que trastupijes, fregaderas, zigzagueos, recovecos. Un partido político que tiene eso, aquí lo están escribiendo de Argentina, fíjate, mi querido amigo Water. Bueno, entonces, por eso está muy bien que Andrés Manuel se salga. Sí. Ahora, todo está hecho de manera que no haya la posibilidad en México de tener un partido con características de honorabilidad y honestidad. Tienen que pasar por las, se llama arcas gaudianas, un lugar donde hay que agacharse mucho y es estrecho y feo. Hay que o te agaches o te amuelas. Ahí me decía alguien, oye, ten mucho cuidado, en alguna vez que me dejé llevar por esos cantos democráticos, ten mucho cuidado y no digas que si eres un funcionario, si eres diputado, no digas que no vas a obedecer lo que te diga el partido, porque siembra la desconfianza para el bloque. Digo, no, bueno, es evidente que si yo estoy por el partido A, pues me va a parecer bien. Pero si no me parece bien, no voy a votar a favor de mi partido. Ah, pues no, pues entonces no, porque tienes que obedecer. Ah, que la fregada. Entonces eso al mismo tiempo está negando la posibilidad sí, de libertad que puede tener cada ser humano, ¿me entiendes? Sí, voy a echarme mejor un caucito. Espérate, nomás le digo a mi querido amigo Fernando Buenavate, saludos hasta Argentina. Recuerda que aquí, y lo revivimos ahora que vino a México, porque cuando yo llegué de por allá donde andaba, traía yo la onda de la televicracia, que creo que sigue siendo válido. Es decir, un país donde las principales instancias de ese país las pone como las normas, y establece las normas la televisión. No solo la televisión, toda la televisión, ¿verdad? Todos los múltiples sectores que hay en la televisión, como la televisión A, no hay muchas, porque finalmente todas son iguales. Entonces la televisión pone, y yo le había puesto el nombre de Televicracia. Muy bien, adelante, por favor. También Fernando Buenavá, y aquí, por favor, Claudia, ¿cómo estás? Escuchando a este joven, Saldaña, y ya en Radio AMLO TV. Muchas gracias, Claudia-AG. Adelante. Nada más para terminar el tema, Jorge, por eso te digo, lamentaría que fuera entonces Marcelo Ebrard, como se está diciendo, un candidato posible a una alianza entre PAN-PRD para el 2012, porque, te digo, las alianzas tienen un efecto, de duración de poco tiempo. Ya vimos lo que pasó en Oaxaca, ya vimos que se están desbordando los ánimos, porque las situaciones de la población, con alianza, sin alianza, con cualquier partido político, pues obviamente no cambian, y eso es lo que no entienden, Jorge. Lo que pasa es que también una alianza resulta verdaderamente incómoda. Hay áreas, por ejemplo, en Veracruz, donde tú hablas a una oficina pública y te dicen que Dios lo bendiga. Y otras donde dices revolución social. Revolución o muerte. Y entonces no. ¿A quién le haces caso? Pues sí. No debe ser estrictamente muy fácil, ¿no? Sí. Fíjate que lo que voy a, ya pusiste todos los comerciales que tengas que poner. No, faltan los de la media hora, Jorge. Hacemos una pausa, en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge. Nos llama rápidamente Taide Ortega, dice, llamé al número que dieron ayer, señor Saldaña, desde las 10 en punto entró la llamada y luego sonó ocupado, ocupé el servicio de Telmex, de que llaman cuando se desocupa, y cuando estuve llamando a través de ese servicio no contestaron. ¿Tiene otro número o los del INRI se están haciendo que las Virgen le habla? Saludos cariñosos a ustedes. Números telefónicos de INRA, hay dos. Sí. Hay dos que están en la página de ellos, pero pues no se pierde nada con preguntar, ahorita se los doy. La tesis que les quiero decir hoy, y que no me preocupa decírselos ahorita o al rato, puesto que nadie lo va a decir, es la siguiente. La composición periodística del lugar es la siguiente. Pongo mi cosa de televisión y sale un cuate de Estados Unidos de apellido Guzmán, posiblemente a mexicano, y como característica especial, seguro usted lo ha visto, es que no tiene un solo pelo en la cara, y ya es un muchacho u hombre maduro, se apellida Guzmán. Él ve todo, a pesar de su eminente apariencia o acento que lo indica como mexicano. No es puertorriqueño, no es tropical, es más bien de nuestras tierras. Este Guzmán habla sobre la preocupación que hay en Estados Unidos por la inseguridad en México, pero él se ubica en los zapatos y con la psicología de un norteamericano. Él se preocupa con la preocupación de los gringos. Ergo, él es un norteamericano y de pensamiento norteamericano. Él dice que se habrán de tomar medidas importantes y el plan Mérida habrá de incrementarse, y que ahora se tiene como proyecto fundamental no mandar nada más 50,000 de regreso mexicanos, sino que ahora se llegará como algo óptimo a la cifra de 200,000, y que no se escatimarán esfuerzos por la preocupación tan evidente que todos tenemos, diría él, de la amenaza de México hacia allá, y de que todo nos conviene, menos un área de problema y de conflicto en nuestra frontera. En Estados Unidos, pues, hay preocupación vía Guzmán, eso me entero, de lo que constituye y del peligro que constituye México. Eso es allá. Pero aquí colaboramos con. Entonces pongo el programa del señor Ruiz Gili y me habla de la no capacitación del ejército. En Guerrero el 45%, dice él, no está capacitado. En Jalisco solo el 38% ha pasado el examen. En Aguascalientes apenas un 24% es confiable. En otros lugares solo el 10% han pasado una prueba. En consecuencia, el plan consiste en lo siguiente. Para Estados Unidos hay una preocupación por las deficiencias de México y van a tomar medidas. Y en México, desde aquí le respondemos, sí, cierto, tienes razón, éntrale. ¿Te das cuenta lo que esto significa, mi querida Betty? Sí, Jorge. Es decir, allá plantean un problema que tiene eco en los medios de comunicación de México. El planteamiento del problema de allá pues indica, y a la postre, al final de todo eso, dices, vamos a intervenir, y acá la ideología de los de aquí, de los, es una manera de decirlo, ¿no?, pero de los medios de comunicación poderosos de aquí, es decir, fíjate que sí hay necesidad de arreglar este problema. Tú dices que vienes, y nosotros decimos, es tanto como decir, de allá nos dice Guzmán, oye, hay que ir, hay que arreglar eso. Y aquí les contesta el señor Gili, hace falta, ¿Cómo está eso? ¿Está raro, no? ¿Lo logré explicar o no? Sí. Vaya, el de allá dice que hay que intervenir. Y el de aquí dice porque hace, y el de aquí dice sí, porque hace falta, mira, tanto hace falta que la policía o los hombres encargados del combate al crimen tienen gravísimas deficiencias, lo cual quiere es aceptar la ideología injerencista de allá, sí. No se entendió así, mi querida Betty. No, sí, por eso decías la semana pasada que aunque nosotros decíamos que sería pues terrible una intervención, hay muchas voces que están diciendo lo contrario, ¿no? Vengan a hacer su trabajo. El señor que estaba en el sexenio de Fox diciendo hay que implementar el dólar como moneda, hay muchas voces que quieren ya la intervención, ¿no? La injerencia directa. Pues ya te digo, pero yo sí lo veo un poco sintomático. Pues sí. El hecho de que en Estados Unidos vean como una preocupación a México, y las voces de México, en vez de decir, vamos a ver qué podemos hacer nosotros para no ser ser el objeto de esos señalamientos con índices de fuego, de que siempre debe haber un 30 o 40, no debe haber, de que hay un 30 o 40% de deficiencias en la calidad moral, ética y estratégica de nuestras fuerzas. Oño. Por el contrario, están diciendo, hagan lo que se les dé la gana, ¿no? Seguramente que serán que cuando llegue algún contingente de allá, pues van a estar con el ramo de flores formados en Paseo de la Reforma, vitoreando como cuando entraron los alemanes a la avenida Champs-Élysées. ¿Te acuerdas? Champs-Élysées. Adelante, por favor. Fíjate que nos están llamando del auditorio para que comentemos el caso del pleito de Slim con Azcárraga. Pues ya lo hablamos un poco ayer, ¿no? Que tiene que ver con la pelea por el mercado de telecomunicaciones y a ver quién saca más, ¿no? Acerca de eso, Jorge. Sí, pero bueno, es un pleito es un trípode, digo yo, es un duopolio, y como en la poesía de López Velarde, y en medio de nosotros mi madre como un dios, es decir, el duopolio y el gobierno. Entonces, generalmente el pueblo se queda abajo. Hoy, por ejemplo, quiero dos o tres cosas que tengo que decir a fuer de ser una persona con cierta normalidad, o que me creo con normalidad. El trabajo de Carlos Loret de Mola, que no me puedo reír, no puedo hacer chunga de en este aspecto y esta ocasión, puesto que hizo un trabajo verdaderamente magistral y excepcional en la narración que tuvo del estado de cosas que hay en los países árabes, y que con una propiedad, con una claridad excepcional, describió en poco tiempo, deben haber sido unos 8 minutos máximo, todo el panorama bélico de allá. Todo, esa felicitación es por el trabajo. Una condena fundamental. No es condena tampoco. Una conclusión que sacamos, y que a él le va a redituar muchísimo en su carrera, personalmente, es el hecho de que todos los que vimos eso, tuvimos una reacción de pensamiento, de decir, bendito sea Dios que no estamos como allá. Es decir, el hecho de presentar lo peor, hizo que nosotros nos conformáramos con lo menos peor. Apúntale, la presentación de lo peor, niña, nos conforma. Esa fue su misión. Y después de decir que hizo un buen trabajo, tengo que decir que mi reacción fue, Dios mío, no vayamos a caer en eso. Dictaduras de 30 o 40 años, agobio de la población, incultura, hambre, falta de trabajo y obviamente crimen y desgracia nacionales. Todo eso apoyado por la imagen, evidentemente, y todo eso después de decir, no, pues estuve correteado por la censura, me quitaron mi cámara, me golpearon, me hicieron esto, me martirizo yo. Soy prácticamente un héroe para traerles a ustedes el panorama real. Sí, un panorama real que tiene una profunda connotación política. El hecho de enseñarse esta bola de esta bola de mexicanos, diría yo, que hay otros lugares peores. Lo cual es un enviado especial. ¿Del periodismo? No. Del poder. Digámosle así para no ser tendencioso ni grosero. ¿Cómo la ves, mi querida Betty? Al fin y al cabo el mensaje es, fíjate que hay condiciones peores a las tuyas, así es que, como quien dice, confórmate, ¿no? Porque podríamos estar en México peor. Y, en torno a este pleito de Televisa con el señor Slim, al fin y al cabo, lo decíamos también, me parece que ayer, lo importante sería nuevamente hablar de una posibilidad de una televisión alternativa, que no lo va a haber por más pleito que exista, simplemente se están peleando entre ellos, entre los poderosos, un mercado que les es muy redituable, y nunca, o no creo la posibilidad, por lo menos no sé si lo veremos nosotros, de que pudieran ellos pensar en alguna forma de hacer algo alternativo. No lo creo, Jorge, ¿no? En todo caso, las cosas se complican, y ahora, la narración de Loret. Joven Loret tuvo una característica muy especial. Estuvo ubicada dentro del ámbito del estilo futbolístico. Es decir, a mayor cantidad de goles, mayor cantidad de expresividad y de entonación, a mayor cantidad de años de un dictador musulmán, mayor cantidad del énfasis de la narración. Es decir, esto le llamo la futbolización de la política mexicana. Sí. Y eso no es un fenómeno que ha venido a México, que es inherente al surgimiento y al florecimiento televisivo en nuestro país, donde impera, como decía yo hace antes, y me lo recuerda Buenaventura, donde impera la televicracia. Adelante, Betty. Jorge, hacemos una breve pausa en un minuto. Lo que usted diga, madame. Regresa. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, llamadas del auditorio. Lourdes Ocaña dice: señor Saldaña, hoy no lo vimos en Radio AMLO, ¿tendrá algún problema? Y por otro lado dice: ojalá que tengamos el placer de conocerlo en el Teatro de la Ciudad, ya compré mis boletos. Y me gustaría mucho abrazarlo y besarlo. Conste, pero fueron ustedes, los dos boletos que compraron fueron, no me vayan a dejar solo, mi querida Betty, vas tú, aunque sea, Sí. Claro. Hay que ver si tengo familia regada por allá para que vayan, porque si no, pues si son de mi familia van menos, hijo. ¿Que no te viste en Radio AMLO, Jorge? Pues no, es lo raro, si estábamos transmitiendo, ¿cómo se llama esa cosa? Está conectada la cámara. Ajá. Pero a veces se desconecta por caprichos de la compu. Sí. Fíjate, ahorita ahí veo la compu y ya no estoy. Uh-huh. Qué barbaridad. Bueno, pues ahorita voy a ver si se puede poner. Yo creo que ya no, porque ya Livestrón, ¿dónde está Livestrón? Se sale o no sé qué. Qué pena. Hace ratito la señorita está muy guapa, por cierto, dice que estaba viendo el programa, pero en fin, me entusiasmó. Bueno, ¿qué otra cosa te iba a decir? Sí. ¿O me ibas a decir? Más llamadas del auditorio. Tere Mendoza de Narvarte, Carmen Aristegui es de las pocas voces creíbles en los medios, pero no hay que endiosarla. También me manda saludos Tomás Morales de Jalapa, Veracruz. Dice: fíjate, si hay libertad de expresión en ABC Radio, por favor, Betty, mándame un beso. Bueno, ya le mando un beso a Tomás Morales. Gracias por su mensaje. También. Yo no te mando beso porque hay libertad, no libertirás. Muy bien, sí, tienes razón. Eso ya es libertinaje. Víctor Hernández dice: saludos. Dice: si un periodista tiene gran rating y le dan programas en varios medios, es momento de preguntarse si realmente es útil a la sociedad o al sistema. Ustedes díganme qué piensan. Sobre todo me parece extraño que haya quedado fuera de programación unos cuantos días Carmen. ¿No será un ardid publicitario para hacer fama y echarse a dormir? Mira, el rating es algo de lo muy peligroso que puede haber. Evidentemente que nosotros somos, ¿cómo te voy a decir?, pasto de patológico. Yo pretendo que no se puede ejercer un trabajo como el nuestro sin tener una gran dosis de desquiciamiento de la personalidad. Lo tuve que verlo mucho tiempo psicoanalíticamente hablando. Tuve que psicoanalizarme mucho tiempo, creo que no me haya servido para mucho. Pero sí, para darme cuenta de que es un trabajo en el cual se está alimentando sistemáticamente, como el comer diario, la vanidad. Sí. Es una apreciación personal. Entonces, uno, y ya que estamos en confesiones, les puedo decir que en alguna de las ideas que tengo en el libro Por Joder, en la misma tesis esta de la televicracia, que la voy a buscar, es el hecho de decir, para llevarme bien conmigo y tener una ubicación más cercana a la verdad, debo de hacerme dos propósitos: el conveniente manejo de mi vanidad, cosa que no he logrado, y el conveniente manejo de mi ignorancia. Y esto puede servir a alguien. El día que uno no sabe manejar ni su vanidad ni el ego, ¿no?, el yo por delante, que siempre yo lo tengo y que es una pena, ahorita mismo. Y la ignorancia, pero el conveniente manejo de la ignorancia sí es de mucha utilidad. Porque muchos hombres de la radio y la televisión nos da mucha vergüenza no saber. Y entonces te la quieres comer a puños. Entonces también piensas, como es mi caso, que el mayor tiempo de micrófono es mayor triunfo. No siempre es así. Adelante, mi querida Betty. Luis Fonseca Ornelas, Jorge, que nos escribe desde Alemania, fíjate nomás. Ah, mira qué buena onda. Dice, tengo 26 años y hace unos meses me mudé a vivir a Alemania para estudiar mi doctorado, pero escucharlo me transporta siempre a casa de mis padres, en donde sus programas se han seguido ya desde hace mucho tiempo, Sopa de Letras, Folclorama y La Nostalgia. Ojalá que los pueda saludar. Fíjate que una amiga del Twitter me habla en este momento acerca de hoy en la mañana... De que tiene de 1960 unas cintas de anatomías. Y bueno, pues yo tengo también ya aquí, yo tengo como, las de ellas son de audio, pero debo pensar que tengo muchas entrevistas y muchas nostalgias y pocas sopas de letras y algunas anatomías, pero van a ser preciosas y ahora que vaya yo a México voy a procurar ver a mi amiga. Sí. Y ver cómo, que ya está solucionado el problema, las podemos copiar de las cintas grandes antiguas, enormes, a un CD. Bueno, adelante. Y José Gómez de Benito Juárez dice, independientemente de la cantidad de muertos y heridos que produjo el asunto de Florence Cassés y su castigo de cadena perpetua, la pregunta es por qué otros delincuentes... Estoy hablando de legislativo, ejecutivo y judicial, y todos los políticos, porque a ellos no se les hace nada si ejercen el secuestro de todos nosotros, señor Saldaña. ¿Por qué siguen impunes? Sí. Lo que llama mucho la atención es que muchos delincuentes, inclusive, o salen liberados o tienen 10 o 15 años y a Cassés tiene 60, ¿no? Sí. Terrible, no sé por qué. Habrá que examinar muy a fondo. Ya parece que está publicado y hay que verla. El mecanismo de su condena, ¿verdad? Adelante. Jorge, ya es tiempo de Noti Poema. El Noti Poema de hoy, que es variaciones sobre el mismo tema, pero que tiene cierta variante. Está escrito en el Noti Poema del libro Noti Poemas. ¿El libro? No, hombre, qué barbaridad. Es que quiero hacer un libro, pero no lo logré. Está en la página notipoemas.com. Tenemos que saberlo hoy. La evidencia nos enseña que el mundo en que vivimos reclama un cambio de lo que antes fuimos. Hoy la primer virtud es la prudencia. Vivimos en un mundo de zozobra y no basta tener valor y entrega. La desgracia, el peligro que nos llega, tarde o temprano nos invade y cobra. Tal parece que, en un momento dado, no tenemos a un Cristo a quien rezarle. La promesa de paz ya se ha borrado. Solo el futuro es bien considerado. Nadie escucha si quieres reclamarle. No importas nada, ya te han olvidado. Adelante, Betty. Qué terrible. Ahora sí, pues estuvo, sí, es terrible, muy dramático. Pero finalmente, sí. ¿Qué somos ante el mundo neoliberal y mercantilizado, no, eh? No existe. Hay que luchar por existir. ¿Cómo se dice? Individuos de una encuesta, un número de una encuesta, una víctima, un señor, un daño colateral, una cifra del INEGI. Olvidado como individuos. Adelante, Betty. Llamadas finales, Jorge. Paula Paredes de Iztapalapa, el fragmento de la poesía es de Manuel Acuña, señor Saldaña. Sí, en medio de nosotros, mi madre como un dios, es decir, las televisoras y el gobierno, en medio de las dos televisoras el gobierno, pero el gobierno a todas las televisoras las ve como hijas predilectas. Claro. Mari, pues también. Una mamá quiere igual a sus hijos, ¿no? Eso es lo que dice. Mari dice: buenos días, estoy llamando al número telefónico de la empresa que hizo la encuesta. No contestan, ¿por qué será, señor Saldaña? También nos manda un mensajito Arminda, dice: buenos días, siempre lo prefiero, señor Saldaña, es más constructivo un periodismo con regaños, no cambie, se le quiere mucho. Gracias, y señora, también... 56-16-88-83 y 86 es el número del INRA. Mañana hay que preguntarle a Lamont que nos diga, él sabe cómo, mi querida Betty, cómo claro. Está lo de la INRA, ¿eh? Mucho gusto. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana.